A pocos kilómetros de Mar del Plata, en la localidad balnearia de Miramar, el conflicto habitacional también dice presente. Un numeroso grupo de familias con graves problemas habitacionales se organizó y ocupó un plan de viviendas abandonado hace 7 años para mejorar al menos un poco sus modos de vida. Somos en realidad 125 familias en este momento. Bueno, cada cual llegó en diferentes momentos. Hay gente que está hace 1 año, 4 años, algunos hacen menos tiempo. Todo fue por necesidad. Las casas estaban abandonadas, sin puertas, sin techo, sin ventana en algunos casos. Y bueno, así nos fuimos metiendo. Nos hemos cansado de pedir una solución para que no teníamos viviendo. Nos han escuchado y bueno, las familias con la necesidad se fueron metiendo. Y así, bueno, nos llegamos a agrupar y hoy estamos en el grupo. María Belén es una de las vecinas en el reclamo organizado en Los Sin Techo Miramar. Ahora, estas familias esperan que las autoridades municipales les den una respuesta a sus reclamos de tanto tiempo. Para esto, desde el área social de Miramar se empezaron a reunir con los vecinos para atender los reclamos. En el predio donde están viviendo no cuentan con servicios de luz ni gas porque las empresas distribuidoras fueron intimadas por las autoridades para que no les den el servicio. Estas casas no están adjudicadas de nada porque no hay final de obra. Al no haber final de obra, no corresponde a nadie. Vino el secretario de Desarrollo Humano a intimar a la gente, a decir que le daba una bolsa de mercadería, que le daba un trabajo, que le daba una casilla. Y nosotros no queremos casillas, pero las casillas son de madera, las casillas no sirven. Hace frío, la madera se pudre en 3-4 meses. Las familias organizadas y con asesoramiento de organizaciones similares de Mar del Plata quieren resistir un posible desalojo. Simplemente reclaman un derecho que está estipulado en la Constitución Nacional, el acceso a una vivienda digna. La dignidad no se desaloja. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.